Semana debería tener 3 días, uno para descansar y 2 para aguja y vinilo de la FM, la radio de los clásicos siempre. Mañana en 17 minutos seguimos moviéndonos al ritmo del BPM que nos propone Aguja y Vinilo, el otro ritmo el fin de semana. 11:17, aquí está JD Plastic Dreams, ya viene Exposed, los 24/7 Heavy D and The Boys, Magic Marmalade, Chocolate, The Hull. Bueno, viene mucha candela, de verdad, en esta última hora de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Al aire, nuestro Dritzer Gómez en la FM, la radio de los clásicos.

the groove. Hear the beat, so keep your moving. You can do it, go on, daddy. Come on, daddy, everybody. All today. Everybody salsa. Que llenan de alegría tus mejores momentos con aguja y vinilo. La FM, la radio de los clásicos siempre.

11 de la mañana y 48 minutos de este sábado 3 de abril del 2021. La dirección y programación es del clásico Herrera. Soy Drixer Gómez. Ya viene Serious Danger. Ya viene Kim Basinger. Antes Quique Tejada con La Máquina Total 6. Y después del mediodía, la programación regular del sábado, el conteo. Lo más probable es que regrese dentro de 8 días con nuestro clásico Herrera cuando regrese a trabajar. Ya después de sus días de recuperación, el miércoles o jueves de la semana de Pascua. 5 millones de años que lo estábamos esperando. Máquina Total 6. ¡Adelante! ¡Come on, baby! Máquina Total 6. Se llena de vibraciones y energía con Aguja y Vinilo de la FM, la radio de los clásicos siempre. Squad, you mad? Hear this.

12 del día y 12 minutos, ya estamos sumergidos en la primera hora después de lo que fue el paso de Aguja y Vinilo, el otro ritmo el fin de semana a través de la FM 106.9, la radio de los clásicos. Ya no es la primera hora de esta gran tarde que vamos a tener de el sábado salvaje. Ahí teníamos a Prince en la FM, When Don't Cry, soy Drixer Gómez al aire, ya viene Token, Tina Turner, Madonna y esta canción de Poison. Una banda muy feliz de la década del 80. Buen rock and roll, muchos colores, buenas pintas. Unos tipos que las atrapaban a todas. Como si estuvieran de pesca en sus mejores momentos. Bret Michaels era el que más...